en Panamá. Hay quienes luchan toda la vida y esas personas son las indispensables. La activista y escritora panameña Diana Morán es ejemplo de ello. Por eso, casi a 30 años de su muerte en el exilio, su ejemplo sigue inspirando a gran parte del movimiento social panameño y en especial a las mujeres. Desde Frenadeso Noticias, los compañeros Ronaldo Ortiz y Amalia Fossati nos cuentan más sobre el legado e historia de Diana Morán. Nosotros, los rompebarcos de la marinada, tirapiedras fecundos, antes que un pedazo de sandía perturbara. Diana Morán nació en Panamá el 17 de noviembre de 1932 y murió en México el 10 de febrero de 1987. Al momento de su fallecimiento, era profesora titular de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana UAM de la Ciudad de México. Llegó a ese hermano país en 1969, exiliada luego del golpe militar de 1968, cuando era dirigente de la Asociación de Profesores. Fue docente en el Instituto Fermín Odó hasta su detención y destierro, donde orientó a muchos jóvenes en las lides literarias y les inculcó el amor por el arte y la patria. En el Colegio de México obtuvo el doctorado en Letras Hispánicas, con la tesis 100 años de soledad, novela de la demitificación editada por la UNAM en 1988. Su poesía combativa, revolucionaria, fue publicada en Panamá, Cuba, México, Guatemala, Estados Unidos, Chile y España. Diana Morán trasciende en la lucha del movimiento popular y revolucionario en Panamá, materializada en el colectivo de mujeres Diana Morán, que en homenaje a esta figura llevan adelante la conciencia, la unidad y la lucha de clases en pro de la justicia social. La magíster Maribel Gordón, dirigente de este colectivo de mujeres, nos da su aporte a razón de la trascendencia de la figura de esta poetisa destacada. Y además nos habla de cómo aporta aún el pensamiento de Diana Morán en estos momentos de lucha del pueblo panameño. Creo que Diana Morán hay que partir de un elemento vital para cualquier ser humano, y es el amor. Diana construyó un amor con la patria, escribió a la patria, vivió el exilio en defensa de este amor que tenía al ser humano, a la patria y a la necesidad de la transformación social. Diana Morán fue educadora, creía en la formación de los jóvenes, abrazó la formación de los jóvenes panameños e igualmente hizo cuando vivió el exilio, abraza la formación universitaria en México. Diana, como legado también, deja todo el ejemplo de la mujer revolucionaria, de esa que no se escribe en la historia institucional de esta sociedad que margina, niega, esconde a los verdaderos luchadores. Diana abrazó tanto este esfuerzo que se incluyó dentro de las filas del movimiento social. Diana fue organizadora y dirigente estudiantil a nivel de secundaria. Diana fue también una dirigente gremial de los educadores y fue una revolucionaria que abrazó las organizaciones de izquierda de este país junto con compañeros de la talla de Federico Britton y Floyd Britton. Entonces yo creo que la hoja de vida de Diana Morán es una hoja que debe ser rescatada y es uno de los compromisos que tenemos tanto de la mujer, la poeta, la educadora y la revolucionaria. Diana Morán sigue viva en la acción que aún seguimos en estos momentos y ya materializada en espacios organizados, porque el pensamiento de Diana Morán ha trascendido y tiene vigencia por la misma lucha que llevamos adelante. ¿Y qué papel juega este espacio? Sí, la vigencia del pensamiento y el accionar de Diana Morán se mantienen. En ese sentido, Frenadeso rescata la memoria histórica de los aportes que realizó Diana Morán al ubicar al colectivo de mujeres bajo el concepto colectivo de mujeres Diana Morán, reconociendo la trayectoria histórica de una mujer digna, una mujer entregada a la lucha. Diana también le escribe a la mujer en varios de sus poemas y además es un ejemplo a seguir que a las mujeres panameñas y a las mujeres latinas nos debe llenar de orgullo, de ejemplo, de ruta en la cual nosotros seguir marcando en este momento, en el presente, esa lucha que ella impulsó y que nosotros debemos continuar, que es la lucha por la transformación social, por la construcción de una sociedad con equidad y justicia social, de pleno respeto de los derechos humanos, y en el caso particular de Panamá, esta sinergia que debe existir entre la lucha de género de las mujeres y la lucha social que las mujeres también tenemos que llevar adelante en conjunto con los compañeros. ¿Cómo podemos relacionar a Diana Morán en la lucha de nuestra región, desde Panamá hasta el sur de México, y cómo ha trascendido también eso en esa lucha regional? Bueno, la lucha de las mujeres y los hombres de América Latina se ha escrito con sangre, se ha escrito en medios de procesos tremendamente represivos. Diana Morán, al igual que muchas mujeres de América Latina, en los periodos difíciles de la historia de nuestro país, empuñó la lucha en las calles, la lucha en la producción intelectual, pero además de eso vivió el exilio como lo han vivido muchas mujeres de América Latina que han salido a defender la necesidad de la transformación social, de crear y levantar, como decimos hoy, otra América. En ese sentido, creo que Diana, al igual que muchas mujeres de América Latina, merecen un peldaño en donde se les dignifique su labor, su trabajo, su entrega, y tiene que seguir siendo el ejemplo que tenemos que seguir para que sus sueños no sean sueños muertos, sino que sean sueños permanentes hasta alcanzar la victoria final. Tenemos que ser tercos, tercos de dulzura, tercos en la cárcel, en la muerte tercos, tercos y más tercos en la firma, tercos, terquísimos, para pasar por el ojo del camello y recobrar la cintura de las aguas. Nos despedimos desde Panamá para Radio Revista Voces Nuestras, Frena de Eso Noticias.